Buen día, Pepe. Buen día a la audiencia del informativo Farco. En la provincia de Mendoza se eligieron 5 diputados nacionales y la conformación final al cierre del conteo de los votos ha sido 3 bancas para el Frente Cambia Mendoza, liderado por la Unión Cívica Radical, 1 para el Frente Somos Mendoza del Partido Justicialista y 1 para el Partido Intransigente, ocupado por la ONG Protectora y que ha sido la sorpresa de estos comicios el día de ayer. La cuarta fuerza que se presentó en las elecciones fue la del Frente de Izquierda y si bien no logró la quinta banca nacional como pretendían, sí consiguió hacerse con varios consejos departamentales y bancas provinciales. En cuanto a lo que será la legislatura provincial, que también tiene novedades, a pesar de haber ganado holgadamente las elecciones del Frente Cambia Mendoza, tendrá 2 bancas menos en la próxima conformación de la legislatura, esto porque hace 4 años, 2 elecciones atrás, también tuvieron un buen desempeño, lo que les hizo ganar la mayoría en las bancas provinciales. Siendo estas las principales novedades de la provincia de Mendoza, mandamos un fuerte abrazo a toda la audiencia del informativo Farco.